Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todos nuestros estimados auditores y auditoras que se están conectando a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, absolutamente en vivo y en directo, tanto por Facebook como por Instagram. En nuestras redes sociales de Cerro a la Izquierda nos pueden ver. Saludo a todas las personas que están en vivo en este momento, pero también saludo a quienes están escuchando el podcast, la grabación de este programa en el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer, así como Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. Como siempre, es un gusto reencontrarnos con todos ustedes, con nuestra querida audiencia. Aquí les hablo desde Concepción, la única ciudad con un parque nacional dentro de su área metropolitana, como es la Reserva Nonguén. Háganse esa, medio jardín que tenemos ahora. Y saludamos a una de las ciudades, al igual que Concepción, una muy linda ciudad al sur de Chile, hacia Valdivia, donde se encuentra Robinson. Don Rosilva, ¿cómo estás? Hola. Bien, hoy con un tremendo temporal así a la antigua, mucho viento y agua por montones, como debe ser en mayo en Valdivia, así que los saludo desde una tradicional Valdivia entonces. Y aquí pendientes de las transmisiones que estamos haciendo, voy a saludar inmediatamente a nuestros amigos de Resumen.cl que están en la transmisión por Instagram, nos están viendo y escuchando. Camila Fernanda también se unió, Ten Minute 3 también está, Javi M. Orcast, Elisa Monti, saludos, Fabián 1990 y 8 peces se unieron también, Raíz Indómita y Hapu Karen, y para todos, todo también se unió, miren qué nombres, y están todos aquí en Instagram y seguramente muchos más. Los vamos a ir saludando y leyendo sus comentarios, así que pueden hacer todos los comentarios en este día de transmisión con Abofem. Eso. Antes de presentar a la invitada, también saludamos a la Angel en Barrio Norte, la única que se pone libros de fondo. Nosotros deberíamos hacer lo mismo para estar a la moda. Si no hay libros de fondo, no es programa en vivo. ¿Cómo está ahí, Angel? Hola, pero no se dan cuenta que ahí está el confort, la toalla, ¿no? La servilleta, los libros que nadie lee. Es como un sector random, claro, de la casa, porque hay unas cajas con unos cables de Cerro a la Izquierda que no supe lo que eran, así que los metí todos juntos, de todo. Saludos a la transmisión en Facebook, que está, nos comentó Papá Jaro Monti, por fin me pillo un vivo, saludos. Y Alberto Ignacio Herrera Poza nos dice: hola, buenas chicos. Hola, Ignacio. Hay 11 personas que ya están ahí. Saludos. Atentas. Angel tiene todo el confort en la toalla nueva que no se encuentra en los supermercados de Concepción. Están en la casa de la Angel. Sí, ir a yo corrí con carros llenos de toalla nueva y servilletas. No sé por qué lo hice, pero lo hice. ¿Cuál terremoto 2010? Lo hace para quebrarse. Claro. Para quebrarse, que es la única que tiene confort en el barrio. Yo voy a traer mi lisoform y lo voy a poner acá, que compré el otro día, para quebrarme también. Ah, me golpeaste. Yo me golpeaste. Oigan, antes de ir a la pausa musical, hoy es un programa especial, un programa interesante, nuestra segunda sesión con Abofem, en esta serie de programas que vamos a tener con esta agrupación de abogadas feministas. Nos acompaña Javiera. ¿Cómo estás, Javiera? Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Vamos a estar conversando de BIF, de violencia intrafamiliar en pandemia. Vamos a empezar primero por desentrañar a qué refiere este término tan usado, pero no sé si exactamente conocido por toda la gente. Y vamos a ver cómo este fenómeno también ha azotado a modo de pandemia los hogares de muchos países del mundo, incluso no tan solo Chile. Así es. Todo eso y más a la vuelta de esta pausa musical. De un trato mejor, fiel a tus padres. a la izquierda. Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Kidsaño no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Yo quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda desde en modo cuarentena. Ahora cada uno desde nuestros hogares junto a Robinson en Valdivia con Angel aquí en Conce. Saludamos a todo el mundo que está escuchando el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer en Concepción, en Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila, en Radio Villa Olímpica y Radio Fiesta Mix, así como quienes están escuchando en resumen.cl y en Spotify, donde pueden suscribirse a nuestro canal y seguirnos. Obviamente. La agencia de noticias Medio a Medio también que no publica. Bueno, estamos en vivo por Instagram y por Facebook, donde pueden comentar también. Sí, pues Javier, nosotros vamos a empezar esta conversación, como decíamos antes, desde lo elemental, que es primero definir qué es violencia intrafamiliar o qué se entiende por violencia intrafamiliar en nuestro marco jurídico en Chile. Entonces, contarles que la violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecta a una persona en su vida o en su integridad personal, que comprendería tanto la integridad física como la integridad psíquica. También es importante saber que esta ley de, o sea, que la violencia intrafamiliar hay una ley que se refiere a ella, que es la ley 20.066, ahí lo estoy mirando, que soy pésima con los números, que es la ley que establece violencia intrafamiliar, pero también podemos encontrar en materia penal la violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar es algo que abarca tanto materia familia como en materia penal, ¿cierto? En penal, cuando constituye delito, y en materia familia, toda aquella violencia intrafamiliar es que daño y menoscaba, ¿cierto? Lesiona, pone en peligro la vida y la integridad personal de las personas que se establecen ahí y que no constituiría un delito. También me gustaría comentar que dentro de esta violencia intrafamiliar, nosotros siempre pensamos en la violencia hacia las mujeres, y efectivamente eso es el mayor número, pero no solamente están incluidas las mujeres en esta protección de la ley de violencia intrafamiliar, sino que se abarcan a otras categorías. Por ejemplo, es decir, entonces, que también se puede entender como violencia intrafamiliar, para que el público lo conozca, ¿cierto? La violencia que se ejerce y se ha visto en las últimas semanas de manera bastante cruel contra, por ejemplo, los adultos mayores, personas que están a lo mejor al cuidado de un otro o otra, que también pueden sufrir violencia, y eso también cae dentro de esta misma ley, ¿verdad? En situación de alguna discapacidad. Exacto. Hay que diferenciar entonces la violencia familiar, que es la violencia que ocurre en el seno del hogar, ¿cierto? Para aquellas personas que están llegar al morbo, ¿cierto? Me refiero a dependencia, ¿qué actos se enmarcan dentro de este fenómeno? De otros tipos de violencia, como la violencia de género, que es más grande, ¿cierto? Que tiene otros contextos y otras situaciones de violencia. Ya, respecto de la violencia intrafamiliar, entonces podríamos definir, como había dicho, algunos actos que podrían constituir delito y otros que no. Sí. Por ejemplo, dentro de los que constituyen un delito está el delito de maltrato habitual. Uh-huh. Maltrato habitual es una figura de la ley de violencia intrafamiliar que establece una penalidad, ¿cierto?, que es cuando se trata de situaciones que son permanentes, que se mantienen un continuo en el tiempo, y entonces va a haber una protección penal contra a favor de aquellas personas que sean vulneradas en ese sentido. Y también, ya no dentro de la ley de violencia intrafamiliar propiamente tal, pero sí existen otros contextos de violencia, ¿cierto?, que ya van a escapar de esto, que van a ser las lesiones, cuando ya hay una violencia física que es mayor, ¿cierto?, que se lesionan los otros bienes jurídicos y que se lesionan de otra forma. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, los delitos de lesiones y otras cosas. Pero en materia de violencia, dentro de eso me surgen varios penales inmediatamente. Por ejemplo, son todos actos de familia, que están enmarcados dentro del hogar, ¿cierto? No, pero de repente hemos conversado en este último tiempo mucho que la pandemia ha llevado a evidenciar y sacar a flote el fenómeno de muchos hogares de nuestro país que es el hacinamiento, donde las líneas de parentescos que estén conviviendo dentro de un mismo hogar son bien amplias. Por ejemplo, primos, tíos, abuelos, hay muchas líneas de parentesco. Todo este hogar, si hay actos de violencia, como dices tú, no habitual, ¿están dentro de esta ley o hay alguna restricción que defina, no sabes qué, hasta tal y cual línea de parentesco se puede definir dentro de violencia intrafamiliar? Esa es la primera duda que... Sí, mira, hay una definición legal que establece exactamente quiénes son las personas que van a estar dentro de esto y qué personas no van a estar bajo la protección de esta ley de violencia intrafamiliar. Uh-huh. Tenemos entonces, como yo decía, cónyuge, conviviente, ex conviviente, parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta, parientes por consanguinidad en la línea colateral. Eso quiere decir, la línea recta es hacia arriba, ¿cierto? Padre, abuelo, bisabuelo, y la línea recta va hacia abajo también, los hijos, los nietos. Sí. La línea colateral es la que se extiende hacia el lado, digamos, primo, tío, entonces bastante amplia, porque claro, la línea colateral está el tercer grado, entonces en realidad abarca un seno familiar bastante amplio. También a los que tienen padres de, a los que son padres de un hijo en común, ellos también, pese a que puedan vivir o no vivir juntos, por ejemplo, también. Oye, eso es en estos días, en esta semana en que llevamos de pandemia, se ha hablado de manera genérica, ¿cierto?, acerca del aumento de estas situaciones y casos de violencia intrafamiliar, producto del encierro, ¿no?, por las situaciones que relataba Angel, y por otras situaciones, pero en realidad, primero, es una cuestión súper genérica, y solamente yo de lo que he leído, lo que he visto, solamente se han tirado algunas cifras muy, muy totales, ¿no?, de 500% de aumento, o así, que parece extremadamente grave. Me gustaría saber, ustedes desde la organización, desde AOFEM, ¿cómo han visto el crecimiento de esta cifra? ¿Hacia dónde se ha expandido esa violencia intrafamiliar? ¿Es sobre las mujeres solamente? ¿Ha ido, por ejemplo, creciendo más en el sector de los niños, de los ancianos, hacia arriba, hacia abajo, como dices tú, o hacia los lados? ¿Cómo pudiéramos hacer una especie de cartografía un poquito más detallada del aumento de la violencia en estas semanas de pandemia? Mira, nosotras desde AOFEM hemos visto que efectivamente la violencia se ha incrementado de forma exponencial. Eso es efectivo. Nosotras hemos recibido también muchas más consultas en ese sentido. La gente se ha acercado también a conversar este tema. Parece ser mucho mayor, y no solamente es algo que va hacia las mujeres. Por supuesto que siempre las primeras violentadas somos las mujeres. Las mujeres es el aumento más grande. Pero también hemos visto aumento en niños, niñas y adolescentes y adultos mayores. Eso es lo que principalmente nosotros hemos podido recabar. Pero claro, mujeres y niños, niños y niñas es lo que más hemos visto. ¿Aún no se había promulgado o se está discutiendo todavía la ley, Gabriela? Quería comentarlo porque es importante que hay algunos casos que también hemos visto de aumento de violencia, por ejemplo, violencia en el pololeo. Y eso lamentablemente no está solamente dentro de la ley de violencia. Si hay lesiones o agresiones psicológicas, entonces, no se cumple. Igual importante. También hemos visto eso. Sí, es que la ley Gabriela lo que hace es que tipifica y sanciona este tipo de violencia cuando tiene resultado de muerte. No se contemplan, no existen esas figuras, y no existen otras figuras también de lesión contra las mujeres en contexto de género. Entonces, todo eso no está dentro de esa ley, es una esfera que no está protegida, y también hemos visto un incremento en esa violencia. No solamente lo que podríamos identificar como violencia intrafamiliar, sino que otras cosas que no se hayan incrementado. Está también esa salvaguarda que no está resguardada, y también son aumentos que la violencia hacia las mujeres en otras cosas. Sin lugar a dudas, aquí no tenemos una ley de protección integral hacia la mujer, ¿cierto? Una ley de protección integral hacia las personas que le atención a su género, por ejemplo. No tenemos eso, entonces, obviamente, hay grupos que van a ser grupos que están están sufriendo mucho más que estas situaciones porque en ese son caso la población LGBTI más vulnerable, ¿cierto? Como niñas, también han visto ustedes persona, que ha sufrido la violencia contra, mujeres, contra esa persona, población y, de y para eso la ley Zamudio, ya que estamos hablando de eficiencia de las leyes, no es suficiente tampoco para proteger que no están protegidos y no hay una legislación contundente para proteger sobre todo a las mujeres, yo diría. No, lo que pasa es que la ley Zamudio es una ley que vino a paliar un problema, cierto, que existía cuando no había nada. Entonces la ley Zamudio se estableció y en realidad es un logro, nosotros la celebramos, pero por supuesto que tiene bastantes deficiencias, no es contundente. Entonces la legislación en general falta protección y sobre todo yo creo que respecto de las mujeres, porque como te decía, hay muchas cosas que nosotras querríamos ver. Gracias, como por ejemplo la protección en el poleo, que no aparece el estado del arte, y yo creo que esa deficiencia legislativa es la que hace que es uno de los factores que incrementa esto en estos días durante la pandemia. Eso quería preguntarte en ese tema, porque claro, ustedes ya conversaron, me imagino. Disculpe, yo hice una pausa para todos los que nos están viendo y escuchando, porque mi hijo despertó y tengo que ir a decirle que estoy aquí, porque como estábamos en cuarentena hace 2 meses encerrados, él ahora necesita verme constantemente cuando despierta o todo, porque es diferente su rutina. Entonces, ustedes ya conversaron del aumento de la violencia intrafamiliar en este contexto. Así es. Entonces tendríamos que avanzar hacia si existe la capacidad institucional para poder asegurar la integridad física y la vida de las víctimas de violencia intrafamiliar en este contexto, pero también en general, porque parece que esa es una pregunta que siempre nos estamos haciendo, sobre todo cuando vemos crímenes violentos en contra de las mujeres. Esto siempre es una duda de nosotras. La verdad es que nosotras tenemos en ese sentido como una... No tenemos una respuesta muy positiva que dar, porque estimamos que no hay una respuesta contundente. Nos preocupa justamente que el gobierno parece no poner un eje en el tema de la violencia de género. Pensemos ahora mismo en el nombramiento que se hizo de esta ministra de la Mujer, que es una ministra con la que muchas mujeres no estamos contentas, no nos sentimos representadas, ¿cierto? Desde nosotras hemos interpelado este nombramiento, que nos parece que no cumple los estándares de lo que debería ser una persona idónea para estar en un cargo de esa importancia, y sobre todo ahora con todo lo que está ocurriendo. Entonces es muy importante nombrarlo, y creo que además del tema legislativo que ya comentamos, nos preocupa mucho el actuar de las policías. Pensemos, por ejemplo, que las policías han tenido, desde octubre hemos podido ver que las policías no son organismos donde mucha gente se siente representada, ¿cierto? Hemos visto también que hay temas de violación hacia las personas en contexto de la revuelta social. Y hoy día hay que acudir a esas mismas policías para poner denuncias, ¿cierto? Cuando sabemos que muchas veces no nos sentimos seguros y seguras con esas policías, y además de eso está la falta de respuesta muchas veces de las policías. Nosotras, como hemos interpelado varias veces, que el rol de las policías viene denunciándose por mujeres y organizaciones de mujeres y feministas hace bastante rato. Es una cuestión que incluso antes era peor. Han habido intentos de mejorar eso, que sin duda son insuficientes, pero no sé, poner en duda la agresión o cuestionárselo. O en el caso, eso es la violencia intrafamiliar, ya en el caso de agresiones sexuales han habido testimonios de revictimización o de echarle la culpa a la víctima. Caso sobra. Sí, lamentablemente es así, como dice el Jano. Oye, aquí iba a leer un comentario que nos hacen desde la transmisión en Instagram, que dice: desde los Martín Carmona Vázquez, hola Martín. Desde los programas ambulatorios de Sename que trabajan en la violencia intrafamiliar, se ha recomendado que se eviten los ingresos de nuevas familias. Sí, en ese sentido también preguntarle a la Javiera, porque el Sename, al ser una institución del Estado, ¿cierto?, actúa en el mismo rango que puede actuar una policía como Carabinero, la PDI, ¿cierto? Es una institución con poder dado por el Estado, ¿no?, para intervenir sobre situaciones de carencias sociales y de violencia intrafamiliar particularmente también, pero uh-huh. hemos sabido y sabemos, ¿cierto?, que al final empeora muchas veces la situación. ¿Cómo han visto ustedes también que ha sido el comportamiento del Sename durante este tiempo? Cortito, antes, porque para cerrar la idea de Martín, que comento de nuevo, y los tribunales de familia también andan postergando la audiencia y con ello las medidas cautelares. Esa era la idea total del comentario. Saludos, Martín. Gracias. Saludos, Martín. Sí, mira, ¿qué podría decir yo de Sename? En realidad, nosotras como AFEP hemos sido bastante críticas con Sename. Nos preocupa lo que pasa con la institucionalidad referente a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sucede que hay que entender que Sename es una figura un poco extraña, ¿cierto? Porque depende, ¿cierto?, del Ministerio de Justicia, ¿cierto? Está esta institucionalidad, por supuesto que Sename es del Estado, pero además Sename delega muchas cosas a organismos colaboradores que son privados. Y entonces se está delegando esta protección especial que debería darse a niños y a niñas y adolescentes a entes privados. Y sabemos que muchas veces los entes privados establecen este tipo de... O sea, si un ente privado va a establecer una situación, ahora, va a crear un centro, va a crear algo, una pregunta que nos hace veces va a ser el lucro, la transmisión en Facebook. Llama a un ente privado según a funcionar. Según el nuevo proyecto de ley, ¿qué pretende revisar la ley de violencia intrafamiliar? No sea el Estado. ¿Hace una diferencia entre manifestaciones de violencia y tipos de violencia? De los niños y niñas. ¿Tú sabes, Javiera, si este nuevo proyecto de ley hace esta diferencia? Igual Papá Jaramonti todavía está viendo, así que si nos quiere hacer el alcance. Entre manifestaciones de violencia, ¿y a qué se referirá con eso? Sí, po. No, y además quiero contar que sí, pues efectivamente que hay distintos tipos de violencia también. Yo creo que tal vez se refiere que está la violencia física, ¿cierto? La violencia psicológica, está la violencia económica, está la violencia sexual que recibimos las mujeres, la violencia simbólica. Hay muchos tipos de violencia y esta ley lo que hace, la ley de violencia intrafamiliar que nosotros tenemos hoy día, es que establece simplemente el maltrato a la vida, daño a la vida, cierta integridad física y psíquica. Entonces, sí incluye la violencia psíquica, incluye la violencia física, pero faltan otros tipos de violencia. No obstante que igual los tribunales tienden a establecerlas por otras vías. Es importante entender que no solamente la ley, por ejemplo, no sé, la ley 20.000 tanto que regula la violencia intrafamiliar, va a tener que ver, sino que aquí entran en juego los tratados internacionales. Yo ahí creo que eso es importante saberlo, los tratados internacionales que están ratificados por Chile, que son ley vigente hoy día a través de nuestra constitución, hoy día son ley válida, vigente, y de hecho tienen una jerarquía superior a la ley, entonces ellos también se incluyen. Por lo tanto, no obstante que una ley no lo diga, un daño también un daño Pájaro Montino hace otra pregunta, dice, por sobre ejemplo, el Ministerio de la Mujer, ¿qué opinan desde AUFEM o cuál es su postura respecto a la campaña de sensibilización sobre la violencia como respuesta del Ministerio con el Hazlo por Ellas, que usan imágenes revictimizantes, que esta nueva ley lo estableciera? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué posición tienen respecto a esto? Mira, la verdad es que nosotras encontramos que, como te decía antes, ya en el mismo nombramiento, hay muchas cosas que a nosotras no nos parecen bien en el Ministerio de la Mujer, nos preocupa de hecho sumamente todo el funcionamiento que tiene ese ministerio últimamente. Nos parece que justamente no hay una asesoría real, me parece que falta competencia en materia de género. Ahora, volviendo a lo que íbamos en... No, dale, es que lo mismo que tú, viendo lo de la pauta... Parece que no hubiera la capacidad técnica, yo no sé si... O sea, no sé cuál será el problema en realidad, importante que tú nos contaras, pero claramente cuáles serían las fórmulas, por decir, de ser, o las maneras en que podemos nosotros prevenir, si es que se puede utilizar ese verbo, o combatir la violencia intrafamiliar. ¿Qué dirías tú que es lo que podemos hacer si o se está viviendo una situación de violencia intrafamiliar o uno detecta que hay alguien cercano que está sufriendo esa situación? Bueno, es un tema complejo, un tema complejo pensar qué es lo que podemos hacer, porque hay muchos factores que tienen que ver, y yo creo que habría, es una pregunta muy amplia, se puede responder de muchas formas. Pero mira, en concreto, si en concreto una persona está viendo o está, una persona está sufriendo hoy día este tipo de violencia, yo creo que lo ideal es denunciarlo. Por supuesto que denunciarlo, ejercer las vías legales, ¿cierto? Denunciarlo por la vía de la fiscalía. Hoy día también hay varios números que están operando en ese sentido, ¿cierto? Quizás por la pandemia no es tan fácil salir de las casas y ir a denunciar, pero la fiscalía tiene un link de denuncia en línea. Hay distintos números a los que se puede acceder en materia de violencia, y yo diría denunciar. Pero además de eso, yo creo que son súper importantes las redes de apoyo, que es algo que en el derecho nosotras no pensamos mucho, pero es importante pensar que esa persona tiene que tener detrás a alguien que la oriente también, porque muchas veces la gente no se atreve porque dice, bueno, denuncio y después ¿qué hago? ¿Dónde me voy? ¿Qué como? Porque también hay un tema de otros tipos de violencia que hay. Cuando hay violencia física muchas veces, o psicológica muchas veces, sí, también están todos estos otros tipos de violencia, solo como la económica. Recalcar, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y por eso la es forma de denunciar que haya redes, es acercarse que haya, a la fiscalía. Que haya, o sea, educación, ¿cierto? Respecto de qué es lo que tengo que hacer, cuáles son mis derechos, y también que haya mejores políticas públicas, que las policías actúen mejor, que las medidas cautelares funcionen. O sea, este es un tema mucho más complejo, ¿no? Nosotras recomendamos fiscalía, sí, perfectamente se puede denunciar en fiscalía, tribunales de familia, también hay algunos sí, números. Yo iba a hacer exactamente la misma pregunta que Robinson, porque centro de la mujer, claro, tú, Javiera nos recomienda hacer las denuncias, pero hace un rato atrás estábamos hablando del rol deficiente de las policías, y ahora, como tú misma dijiste, no recomienda hacer la denuncia con carabinero, ni PDI tampoco. Lo que pasa es que, bueno, obviamente uno no puede hablar por todas las personas, ¿cierto? Por todas aquellas personas que componen la institución de Carabineros, pero sí nosotros hemos recibido bastantes casos en que no es satisfactorio. Y como justamente no es satisfactorio y no hay una... Los números que dispone Cernamej. Una completa educación en temas de género en las policías, o al menos no se traduce eso en la acogida que debieran tener. Eso, esa era la siguiente pregunta, ¿qué instituciones deben recurrir? Ahora ya nos quedó claro. Recomendaría que vayan a otro. ¿Y cuáles no recomiendan recurrir? Siempre es una muy mala experiencia recurrir a las policías en muchos temas. Exacto. Por lo que ya hemos... Carabinero está golpeando a la hortalicera mapuche en este momento, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de violencia hacia las mujeres? Claro, ahora. E inspectores municipales que son ex carabineros dados de baja por tortura en Temuco. Sí, ellos son los que golpean a las hortaliceras mapuches. Bueno. Claro, el gran riesgo. Yo viví en Temuco y son de gran ayuda, diría. Bueno, pero bueno, eso es otro tema. Ni tan otro tema, el Estado violentando a mujeres en su actividad económica, igual es violencia. El día claro, en su actividad regular. Para prevenir a la hortalicera. La represiva de control social, así que no vamos a entrar en eso. Se sabe, ¿no? No nos den cuerda. Bueno, para continuar con la pauta, Papá Jaromonti nos aclaró lo que ella quería decir. Ah, fantástico. Sí, nos dice un tipo de violencia, la violencia político-sexual. Claro. Una de sus manifestaciones es, por ejemplo, la prohibición a las mujeres de poder abortar de manera segura y libre. Claro. Claro. Creo que apuntamos para allá con el análisis que hicimos. También nos dice, de todos modos, desde el Cernamed han ampliado la cobertura de atención al número 1455. O sea, qué bueno que de ese número la papájaro, que recuérdenlo, 1455, que ese número lo tengan bien presente para utilizarlo si lo necesitan. Bueno, qué buen dato. Sí, sí. Súper bueno. Para continuar con la pauta, cierto, de entrevista, corresponde analizar, hay una cuestión que siempre nos cuesta mucho abordar, o que es difícil de abordar de una manera concreta y práctica, como la anterior, como denunciar, que siempre queda la duda, chuta, ¿dónde voy? Que es el primer conflicto que enfrenta una persona que quiere denunciar este tipo de cuestiones. Luego es, ¿qué hace una persona que está su vida en un peligro en peligro inminente? Por ejemplo, una mujer, un joven, un anciano, ¿cómo puede de cierta manera dar un aviso urgente? Digamos que mi vida está en peligro, me siento en peligro ahora, en este momento. En ese caso, tú no puedes ir a la fiscalía. Tú, lamentablemente, parece que el único camino son las policías. Entonces, ahí uno se enfrenta a un peligro institucional también, está en peligro tu vida, pero también está ahí enfrentándote a una institución que no sabe o que no quiere saber cómo enfrentar esta situación. Exacto, que por eso es que estamos con una crisis tan grande, porque además la gente, entre que denuncia y recibe una respuesta mala, ahora, o entre que no se trata a denunciar por el mismo motivo, pero ahora yo recomendaría justamente estos otros canales que se han habilitado, todos estos números que han salido desde Cernamed, desde el Centro de la Mujer, porque hay algunos números que son de emergencia. Entonces esos números son una forma más idónea de... Específicamente esto lo digo porque convivo con un abogado que trabaja en lo penal, entonces siempre llegamos a esta conversación, llega un acto de violencia muy grande que constituye delito, llega la denuncia, ¿cierto? Y finalmente, a veces incluso llega la misma persona denunciante, donde el defensor va a decirle, chuta, yo no quiero seguir con esto adelante, y él le dice, vayan del fiscal, porque él es el que tiene que... él tiene que atender esta situación, que usted quiere desistirse de la denuncia. Y a mí me parece que, bueno, en lo penal hay un alto porcentaje de personas que se desisten. Ahora, el por qué se desisten Creo que es súper complejo porque a mí me da la impresión que siempre las justificaciones me dice él es que reanuda la convivencia, que retomar una relación afectiva, que se separaron efectivamente y cumple, comillas, voy a poner esa gran comilla, cumple con los hijos, es decir, los provee de, no sé, de alimento. Entonces se termina desistiendo, a pesar de que incluso se cometió un delito entre medio de en este intertanto. Ahora, este fenómeno ustedes lo observan como algo recurrente. ¿Cómo lo observan ustedes desde que son abogadas feministas que están mirando este fenómeno? Sí, la verdad es que nosotras lamentablemente lo hemos visto bastante, nos parece que es un fenómeno recurrente, lo hemos observado no solo en materia penal, sino que también en materia de familia, donde también las mujeres se desisten, y tiene que ver justamente, como decía, no recuerdo cómo se llamaba la chica que comentaba, Pájaro Monti. Pájaro Monti, que hay una violencia, hay muchos tipos de violencia, ¿cierto? Entonces que está esta violencia, digamos, sistemática hacia las mujeres. Entonces, así como esta mujer se ve envuelta en esta violencia física, también, como yo decía, puede haber una violencia económica detrás, ¿cierto? O puede haber un Estado que también vulnera a esta mujer, porque, por ejemplo, es una mujer que se dedica a la casa. Entonces, ejerce labores de cuidado, labores del hogar, que hoy día no son labores reconocidas como trabajo, ¿cierto? No son labores que tengan un pago. Entonces, ¿qué pasa con esa mujer ante una situación así? Esta mujer... Ahí tenemos acá una pregunta en Instagram. Necesito comer. Vivir bien hoy, que nos está viendo en Instagram. Saludos para entonces, él o ella. Es un tema muy complejo. Dice, ¿qué sabe ella? ¿Qué saben de los hospedajes para mujeres que sufren violencia doméstica? Son muchos tipos de violencia, claro, que hay muy pocos, podemos decir ya de entrada que son muy pocas las residencias para mujeres que están sufriendo violencia, pero en el caso de que lleguen ahí, ¿qué pasa en esos hospedajes? ¿Cómo es el funcionamiento, la dinámica de protección a las mujeres que llegan ahí? Saludos, Vivir Bien Hoy. Saludos. Sí, mira, yo en realidad lo que manejo sobre el tema de las residencias es que justamente son muy pocas, que es muy difícil acceder a ellas. Yo he visto casos, no sé, como abogada particular, donde alguna persona se ha acercado a mí y ha buscado esta opción y le ha costado mucho ingresar a ellas porque están colapsados. Mira, pero sí sé que dentro... Yo justo conozco una persona que trabaja dentro de estos lugares de residencia que son secretos, que protegen la identidad de las personas, que protegen la localización. Y es donde uno puede ver cómo opera la extrema violencia en contra de los niños y de las mujeres, porque en muchas ocasiones incluso las mujeres escapan porque tienen una adicción alguna droga y el hombre era el proveedor de la droga y termina violando la seguridad del mismo hogar porque depende económicamente de esa persona y además la mantenía drogada durante mucho tiempo y suceden cuestiones así de violentas dentro de esos espacios que son muy mal abordados obviamente por todas las instituciones del Estado con muy baja comprensión del fenómeno, culpando a las mujeres muchas veces de este tipo de cosas. Entonces claro, son muy pocos los espacios para poder recurrir a esos hogares. Como tú dices, buscarlo es súper complejo, siempre están colapsados, llenos, es difícil el tránsito de las mujeres que tienen que transitar hacia tener otro hogar, ¿cierto? Un hogar de ellas, no pueden vivir permanentemente ahí. Y es súper difícil eso también porque son personas vulnerables en todos los aspectos de su vida. Vulneradas en todos los aspectos de su vida. Y Papá Joromonti nos... Oye, hay un... Ah, no, sí, iba a decir solamente que en resumen.cl hay un artículo, que es un reportaje que se llama Mujeres contra la violencia patriarcal, casas de acogida clandestina frente al abandono del Estado. Sí. Lo estoy ahí mostrando en la transmisión en Instagram. Autogestión, ¿no? Escrita por... Sí, en Instagram lo vimos acá. Exactamente, el artículo de resumen.cl. Por Valentina Riveros. Obviamente no sapea las residencias, pero sí explica más o menos en qué consiste. El papá generalmente nos dice: Macarena Santelice haciendo notas desde afuera de una de esas residencias, arriesgando la seguridad de las mujeres y sus hijas. Súper irresponsable. No tenía idea, pero que... Bueno. Sí, pues ese tema que tocamos, sí, claro, de desistirse de las denuncias, igual está completamente ligado, porque son tantas dimensiones de la violencia. Ahora hace mucho sentido, ¿cierto?, esta diferencia que hace Papá Jaramonti de las manifestaciones de la violencia con el ejercicio de la violencia, con los actos de ejercicio de este tipo de violencia. Toda la vulneración que hace la prensa, de desistirse de las denuncias, muchas veces de prensa, hacia una cultura machista patriarcal, una sociedad estructurada de esta forma, recibe comentarios bastante atroces, como por ejemplo, se desiste porque que le gusta que le peguen, o de ese tipo, como cuestiones que están brutalmente instaladas en la cultura, y en la sociedad, yo diría que de manera generalizada, lamentablemente. Entonces, este fenómeno de la violencia intrafamiliar, no sé si suena tan políticamente correcto decirle fenómeno a la violencia intrafamiliar, pero no sé cómo llamarlo, a la violencia intrafamiliar, tiene dimensiones que son súper complejas de abordar y con un estado que pareciera que es bien deficiente. Tú mencionaste algo al principio que tiene que ver con la vigencia de los tratados internacionales. Ahora, ¿cuántas veces uno se enfrenta a, por ejemplo, a quien resuelve en estos litigios, a los jueces que estén preparados y conozcan estos tratados internacionales, los validan también la aplicación dentro del país? Porque yo no conozco mucho esta materia, pero sí sé por lo menos que en temas, por ejemplo, de derechos indígenas, el tratado de la OIT, hay que citarlo, y muchas veces los mismos jueces ni siquiera lo manejan, por lo tanto no validan o no comprenden a cabalidad lo que es, de lo que trata. Entonces no sé cómo se vive esto dentro de familias, cómo opera esto dentro de familias. En materia de familia, por ejemplo, yo sí diría que los tribunales de familia son bastante conocedores de lo que es el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso es algo que se maneja bastante, que yo al menos que lo trabajo, ¿cierto? También en mi ejercicio profesional privado lo veo que funciona, que los tribunales han logrado entender bien los mecanismos, que funcionan bien. Respecto de los temas de género, ha sido mucho más lento porque hay tipos de violencia que no se asimilan y de repente los tribunales de familia tienden a separar mucho las cosas justamente para garantizar la imparcialidad de ciertas causas, pero hay causas donde que una mujer reciba violencia intrafamiliar, por ejemplo, sí incide en el cuidado personal, sí tiene que ver con la otra causa proteccional, o sea, al final hay una conexión entre todas esas cosas y los tribunales muchas veces no establecen esta conexión, sino que dicen, no, pero es que este padre tiene derecho a ver al niño. Bueno, pero es que si ve al niño va a seguir vulnerando a la mujer por la vía de las visitas. Entonces son situaciones muy delicadas, por supuesto que depende del caso concreto, o sea, yo tampoco podría decir no, que no se haga, pero depende mucho del caso concreto y falta ahí una perspectiva. Y quería contar que hay un manual, en el fondo es una política que viene desde la Corte Suprema. Voy a ser el malo de la película, pero ya estamos cumpliendo la hora de programa, así que para ir cerrando más o menos la idea central y empezar a despedirnos. Yo me quedo como idea central lo práctico, lo concreto. La denuncia, canalícela a través de la fiscalía, como dijo Javiera. Bueno, Javiera, recuérdales tú, yo creo que eso es muy importante, porque lamentablemente yo creo que no sé si el 100% de las personas o tenemos un caso o lo ha vivido, lo vive o conoce a alguien que. Entonces, saber cómo se hace es importante. Sí, primero quería contar también que no lo dije antes, que este tipo de denuncia la puede hacer cualquier persona. De repente, en violencia intrafamiliar, otras personas pueden denunciar. Entonces, si uno está viendo que algo está ocurriendo en la casa de del vecino o la vecina, no nos quedemos calladas, ¿cierto? Atrevámonos a hacer esta denuncia porque justamente hay una vulneración, la persona puede estar corriendo peligro su propia vida. Entonces, que se denuncie, que se recurra a estos números, ¿cierto?, que tienen que ver con instituciones ligadas a la protección de la mujer, que se vaya a fiscalía, que quizás Carabineros no es lo mejor, yo no lo recomiendo, y en el fondo que se activen también otros mecanismos, que se activen otras redes. Hay mujeres feministas que están trabajando los temas de violencia, de repente pueden buscar otros espacios de contención, no sé, psicológica, si también. Porque sí, yo también me quedo un poco con lo práctico, pero además recordarle a todo nuestro público, sean hombres, supuesto, mujeres, que niños, mujer, adolescentes, ancianos, a quien nos esté escuchando, que si conoce y sabe de este tipo de situaciones, no dude en denunciar, como dice Javiera, y si no puede denunciar, que vea la manera de hacer llegar esta situación para que alguien más lo haga, pero que no quede todo esto callado ni invisibilizado. Javiera, ¿tú quieres decir algo de cierre? ¿Algo que te haya quedado como dando vuelta, o alguna cosa que quieras? Sí, mira, lo único que me gustaría agregar es que justamente ante toda esta deficiencia que hemos visto, ¿cierto?, de estas cosas falentes, de recordar que existen muchos otros tipos de violencia que los que estamos acostumbrados a ver a través de esta ley de violencia intrafamiliar, por ejemplo, que es insuficiente. Recordar que hay un sistema en el fondo que nos está vulnerando, y que la forma en que podemos trabajar esto es justamente investigar, ¿cierto?, averiguar. Se fue la conversación con Javiera de ABOFEM, y reiteramos los agradecimientos tanto a ti como a tu organización, parte de un ciclo de jornadas de conversación. Perfecto. Muchas gracias, Javiera, por toda la información. Recuerda que viene el siguiente capítulo con en 15 días más. Muchas gracias a toda la gente que escuchó este programa, a la gente que comentó tanto en Instagram como en Facebook, para hacer más dinámica la conversación. Eso, así que nos vamos a ver en una próxima edición, porque vamos a seguir en este ciclo con ABOFEM, así que estén atentos y atentas para las nuevas jornadas que vamos a tener con las chicas y las chiquillas ahí de ABOFEM. Sí, recordemos que lo que se viene el tema es ciberseguridad. Recuerden que estamos haciendo, bueno, Zoom de partida, si una de las plataformas cuestionadas en cuanto a ciberseguridad. También recordar que estamos compartiendo muchas fotos, muchos videos, haciendo muchas videollamadas, compartiendo muchos datos, si hay algunas personas que hacen harta compra online también. Esta realidad en la que estamos de cuarentena encerrado llevó a que esta área que no era tan tocada hoy día sea de primera necesidad, prácticamente el teletrabajo y etcétera. Me alargo. Así pues, ya pues nosotros nos despedimos como cada jornada con música de... ¿qué fue eso? O el niño Illuminati. Se me fue la idea, con música de nuestra zona, vamos con Claudia Melgarejo, una canción grabada en los estudios de Cerro a la Izquierda. Así que eso, nos reencontramos la próxima oportunidad. No se olviden de escucharnos en Spotify, en resumen.cl, y por toda nuestra red de radios amigos. Un abrazo para todos, para todas, nos reencontramos pronto. Chao. Chao. Auf Wiedersehen. Sin pompa y sin fanfarria.